Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La muerte y la soledad. Isaías capítulo 57, versículo 1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante del dolor es quitado el justo. La muerte no es un asunto que Dios tuviera como plan para la vida de los seres humanos. La muerte es un intruso. El diablo la introdujo a través de la desobediencia de los seres humanos, así que Dios no tiene nada que ver con la muerte. Al contrario, Él sabe mucho acerca de la muerte y sabe mucho acerca de la vida. Así que no es el plan de Dios morirnos. Sin embargo, esto sucede y hay que enfrentarlo. Se han muerto los hijos, se han muerto los padres, se han muerto los cónyuges. Y qué bueno que hoy podemos dedicar un momento para dar algunas palabras y consejos que ayuden a aquellos que han perdido un ser querido. Nadie, absolutamente nadie, está 100% preparado para perder a un ser querido. Pero Jesús, mi amigo, tiene cosas interesantes que enseñarnos. Y si tú haces de él también tu amigo personal, puedes leer de San Juan capítulo 11 la experiencia de cuando él perdió a un gran ser querido, a Lázaro. Tenía dos hermanas Lázaro, Marta y María. Léase todo el capítulo 11 del libro de Juan y encontrará cosas maravillosas que nos pueden ayudar para enfrentar la muerte. El primer punto es que Jesús dijo que la muerte de Lázaro es para gloria de Dios. Es interesante que Jesús se refería a que no había llegado rápido para sanarlo, sino se había demorado para que muriera y cuando lo resucitara se viera la gloria de Dios. Bueno, también Dios tiene en medio de la pérdida de un ser querido, en medio de las tragedias, nos enseña cosas nuevas, nuevas experiencias, nuevas perspectivas. Valoramos más tanto al que se fue como a los que quedan. Es una paradoja que solo viene de Dios, que una muerte pueda ser para gloria de Dios en el sentido de que la gente descansa cuando ha sufrido mucho y que quienes quedamos podemos aprender de Dios su compañía y su amor por nosotros. Segundo, tal como estuvo con María y con Marta, Él está a tu lado cuando alguien muere. Él viajó hasta Betania, se mostró amigo. Mira, es importante atender a la gente que se enferma, a la gente que tiene un problema, a la gente que alguien ha muerto. No basta solo con poner las manitas de oración, eso es muy importante, pero eso es simpatía. En cambio, hay que ir a consolar. Si alguien se enferma, hay que ir de una vez, hay que atenderlo. Si alguien ha muerto, hay que ir a apoyarnos unos a otros. Pero recuerde que Jesús está a su lado, como las mujeres en Betania. Un tercer punto es que la muerte, dijo Jesús, con Lázaro es un sueño, refiriéndose que a cuando alguien se muere queda en estado inconsciente. Nadie que va a la muerte sufre absolutamente nada. Se quedó allá dormido, no le han hecho un juicio y algún día vendrá Cristo y lo resucitará y tomará decisiones sobre su vida. Así que a mí me reporta mucha tranquilidad de que mi abuelo, mi abuela que murió, mi suegra que murió, descansan, están dormiditos esperando la resurrección de Jesús, no están sufriendo. Cuarto, ya lo dijimos en otro audio, viva sus duelos, no se quede con ellos, salga adelante, la vida continúa. Jesús entiende la muerte porque Él sabe mucho de la vida. Necesitamos confiar todos nuestros dolores, incluyendo el de la pérdida de un ser querido, a Jesús. Hay cosas inexplicables, no se ponga a preguntar más allá de un porqué. Pregúntele, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que aprenda con esta situación tan difícil? Entonces Cristo, a través del Espíritu Santo, vendrá a tu lado y nuevas y maravillosas cosas de las tragedias ocurrirán en tu vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.